Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso bien fuerte al que vive. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, le dije que esta es la parte número 10 de esta serie de estudio que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Gloria al Señor. Y Hechos 4:12 lo dice claramente. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, quiero recordarle todo lo que encierra la palabra salvación. De acuerdo a las palabras originales griega y hebrea. Gloria al nombre de Jesús. Significa liberación, seguridad, preservación, curación, salud. También decimos de que salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio y ella reúne y expresa en sí misma todos los actos y procesos redentores como justificación. Diga, estoy justificado. Redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos enseñado en todos los capítulos anteriores que Jesucristo todo lo hizo en la cruz. Que su fe tiene que estar puesta totalmente en la cruz y en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es la fuente de toda bendición, pero la cruz fue el medio. Quiere decir que si estoy enfermo, gloria al Señor, me voy a apropiar de una declaración profética: por las llagas de Cristo somos sanados. Gloria al Señor. Y mire, le voy a decir algo muy importante sobre esto. Hay enfermedades que el médico no puede sanarla. Gloria al Señor. Y usted me pondrá un ejemplo. Bueno, un cáncer. Gloria al Señor. Bueno, a mí me sanó de una dermatitis atópica cancerosa. Pero hay enfermedades que realmente el médico no puede sanar. Y son las enfermedades del alma. Gloria al Señor. Meditaba yo hace 2 días en un suceso de un matrimonio. Y este matrimonio, bueno, pues tuvieron un hijo. Gloria al Señor. Y está comprobado científicamente que cuando la mujer está embarazada, el bebé que está adentro percibe todo lo que está ocurriendo afuera, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. Y hablamos de 9 meses de embarazo. Pero cuando hablamos de nueve meses de embarazo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo fue el embarazo que yo tuve? En este caso, si es una, usted como mujer ha tenido hijo, gloria al Señor. ¿A qué punto quiero llevarlo? Que a veces nosotros venimos a Cristo y traemos cosas que tienen que ver con nuestros antepasados. Pastor, pero la Biblia dice claramente que Jesucristo se hizo maldito por nosotros y en la cruz se llevó todas las maldiciones. Sí, correcto, se llevó todas las maldiciones. Gloria al Señor. Pero aún llevándose todas las maldiciones, yo le enseño a ustedes que la ignorancia no es una bendición. Y el mismo Jesús dice, o dijo, o dice, porque la Biblia está escrita en presente. ¿Cuánto lo creen? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No es la verdad la que te hace libre. Ya le he enseñado esto a ustedes. Es el conocimiento de la verdad. Y la palabra conocimiento, de acuerdo al idioma griego que es epinoxis, es conocimiento revelado por Dios. La palabra de Dios usted se la puede estudiar de Génesis a Apocalipsis, en los 3 idiomas que están escritos. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, no hay revelación de Dios. Solamente es un conocimiento intelectual que no le sirve de nada. Gloria al Señor. De nada le sirve. Y es trágico ver tantos cristianos que están dentro de la iglesia y están cautivos por causa del desconocimiento de la verdad. La Biblia dice claramente, sé lleno del Espíritu Santo, andá en el Espíritu. Y la gente no se preocupa por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted sepa que Jesucristo no está aquí. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Sí, está allí intercediendo por nosotros día y noche, pero el que está haciendo la obra de Jesucristo sobre la tierra es el Espíritu Santo. Y no solamente sobre la tierra, dentro de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo realmente tenga entera libertad de poder hacer ese proceso de regeneración dentro de usted, traerle revelación, traerle liberación y todas las cosas que encontramos que hizo Jesús en la cruz, usted tiene que tener los ojos bien puestos en el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Quiere decir que es una fe perfecta. Hebreo 12:2 lo dice o no lo dice. Hebreo 12:2. ¿Y por qué hoy tantos cristianos viven caminando, mirándose abajo? Y la cosa está mala. Y la recepción, y me botaron del trabajo, y me duele aquí, y ya te empieza a doler aquí, y dice, es un cáncer, porque te encontraste a Manolito o a Josefina que vino y te dijo, oye, mi tía le dolía y tenía un cáncer. Ya piensa que tienes un cáncer también ahí, gloria al Señor. Y oímos todo lo que dicen las circunstancias, porque ya yo les he enseñado a ustedes que el mundo tiene su voz, la circunstancia que nos rodea a nosotros tiene su voz. Los problemas vienen con un idioma y a veces el cristiano entiende mejor el idioma de los problemas que el idioma del Espíritu Santo de Dios. Por eso no crecen. Tenemos los cristianos, aquí no hay ninguno en esta iglesia así, pero hay cristianos que ya nada más porque el pastor pasó y tal vez no lo vio y no le dio la mano, ya, oh, mira el pastor. ¿Qué es eso? Falta de madurez, madura. Gloria al Señor. Aquí no hay gente así, pero en muchos lugares así. Te pisan el dedo gordo del pie y lo que sale de tu boca es metralla. Gloria al Señor. Y se nos olvida que dijo Jesucristo, el que te maldiga, bendícelo. Hay una persona que vive maldiciéndome a mí. O hay una persona que vive maldiciéndome todos los días, me maldice. Y yo me entero. Y cada vez que me dicen, óyeme, fulana, como está hablando de ti, digo, gracias Señor por las bendiciones que me están cayendo. Porque yo bendigo a esa persona. Entonces la maldición que sale de la persona esa, de la boca esa, cuando llega a mí, se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque yo bendigo a esa persona. Quiere decir que usted no puede utilizar las mismas armas que usted utilizaba antes. La Biblia dice claramente que la noche está avanzada y tenemos que revestirnos de Jesucristo, de la luz. Ya lo que tú usabas antes no puedes usar ahora. Y uno de los motivos, el por qué nosotros no alcanzamos la vida abundante que dijo Jesucristo, no lo inventé yo. Él dijo, yo he venido a darle vida y vida en abundancia. Y en tercera Juan versículo 2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dijo Jesucristo, todo lo que le pidan al Padre creyendo en mi nombre lo recibirán. Por donde quiera Dios habla de una prosperidad integral. Pero a veces nos concentramos más en querer prosperar materialmente que espiritualmente. Y déjame decirte, la prosperidad que viene de Dios empieza por lo espiritual. Así como prospera tu alma, así como creces espiritualmente, yo te voy prosperando materialmente. Pero queremos las cosas al revés. Podemos cambiar la voluntad del Señor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas lo tendrás por añadidura. Ahora, yo lo voy a llevar a Juan 10:10, porque quiero recordarle algo que yo estoy seguro que a muchos cristianos se lo olvidan. Gloria al Señor. A muchos cristianos se lo olvidan. Ay, pero ¿dónde está la vida abundante que me habló Jesucristo? No, él no tiene la culpa. Dios nunca va a tener la culpa de nada. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ay, pastor, pero Jesucristo en la cruz dice claramente, el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, que exhibió la derrota de Satanás y su demonio públicamente. Sí lo dice. Pero todavía la Biblia se le sigue llamando al diablo el príncipe de la potestad del aire. Él sigue robando todavía. Él sigue dividiendo todavía. Él tiene cierto poder todavía. Él no se le ha quitado todo poder. Gloria al Señor. No en vano el apóstol Pablo dice, no le des lugar al diablo. Ya entonces estamos llegando a un punto clave. Entonces, si yo le doy lugar al diablo, el diablo me puede robar, el diablo me puede matar y robarme lo que me pertenece a mí, lo que Dios me dio. Mire, de entrada, yo le voy a decir, sobre cada uno de nosotros hay bendiciones. Ya de entrada, gloria al Señor. Si usted aceptó a Jesucristo de corazón como su Señor y como su Salvador. Ah, porque acuérdense que hay una diferencia grande entre aceptarlo como Salvador y aceptarlo como Señor. Hay quien no acepta como Salvador, quiero todos los beneficios de la salvación. Y como Señor, no, hay que aceptarlo como Salvador y como Señor. Y darle el significado que tenemos que darle a la cruz. Porque nuestra fe, se lo repito, tiene que estar puesta en la cruz y en Cristo. No me venga mañana con crucifijo. Entienda lo que yo quiero decir. Gloria al Señor. Si no, no sea que mañana me venga ningún crucifijo de tamaño aquí. Gloria al Señor. No. Estoy hablando de aquella cruz. De lo que hizo hace 2000 y pico años atrás. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿cómo yo le doy el significado a esto? Para que este tipo, el ladrón, este que viene a hurtar, a matar, a destruir, no pueda conmigo. Ah, bueno, yo voy a hacer lo mismo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dígalo, mas no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya mi carne no reina. Yo estoy crucificado junto con Cristo. Él vive a través de mí. Ya yo no me gobierno. Él me gobierna. Él guía mis pasos. Él guía mis pensamientos. Cuando nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo, es cuando automáticamente estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que yo le he puesto muchas veces este ejemplo. Ahí hay agua, pero el vaso no está lleno. Y hay cristianos que se conforman con tener el Espíritu Santo por la mitad, por la cintura, otro por los tobillos. Gloria al Señor. Y la palabra dice, sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, como le he dicho otras veces, si no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estás lleno? ¿Y por qué no estás lleno? Fíjense una cosa, que realmente quien nos da la capacidad, el poder, ante cada debilidad de nuestra es el Espíritu Santo de Dios. Y mire para acá, y nos conocemos esto de memoria, pero aquí en Gálatas capítulo 5, y analice usted esté hoy en esta noche, verso 22, supuestamente cada uno de los que estamos aquí tenemos que tener cada una de estas cualidades, que usted no puede producirla. Ni yo puedo producirlo. La religión no lo produce. El saber la Biblia no lo produce. Ahora, el saber la Biblia y la revelación del Espíritu Santo en tu vida, de acuerdo a tu llenura, sí lo va a producir. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi estilo de vida tiene que ser espiritual, no terrenal. De entrada, yo perdí la ciudadanía cubana. Hoy mi ciudadanía es celestial. Yo no tengo que ver nada con el mundo. Y cuando digo mundo, hablo de un sistema. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y si me constituyo amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Entonces, yo no puedo estar en la iglesia, con un pie en la iglesia, para decirlo así, y el otro pie en el mundo. Si hay algo que Dios abomina, es la tibieza espiritual. Y leemos el mensaje a las siete iglesias del Asia Menor y no le damos ningún tipo de importancia. Y a una de esas iglesias dice que la vomitaré de su boca por causa de la tibieza espiritual. Entonces, el venir a la iglesia, el oír el mensaje del ministro, no te da ninguna garantía de tú alcanzar toda la provisión que el Señor nos dio por medio de la cruz. Porque ya es de nosotros. La palabra lo dice claramente que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y estamos bendecidos. Toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Porque yo no me conformo que estén allí. Yo las quiero. Yo las quiero. Gloria al Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Me gusta eso. Gloria al Señor. Pastor, cuando yo me acuesto a dormir tranquilo, no pienso en el hijo mío ya. Cuando estoy durmiendo, yo no me desvelo por él. Porque hace muchos años se lo entregué al Señor. Él y el otro que tengo aquí. Y el que está aquí. Gloria al Señor. ¿Por qué descanso en esa forma? Porque realmente yo he creído en Él. Y yo digo, si me transformó a mí, ¿cómo no va a transformar a mi familia? Entonces, déjame vivir el estilo de vida que Él quiere que yo viva. ¿Cuál? El de Él. Cuando hablamos de evangelio, no hablamos de religión, hablamos de relación. ¿Con quién usted quiere tener más relación? ¿Conmigo, que soy su pastor, o con Cristo? Si es bueno que usted me ame, que usted se sujete a mi enseñanza, ojo con esto, si es compatible con la palabra de Dios, porque yo no quiero que nadie se sujete y me obedezca a mí en la carne, porque lo que me vas a dar es dolor de cabeza. Pero cuando usted se sujeta a la enseñanza revelado por el Espíritu Santo, se somete a mí, se sujeta a mi enseñanza revelada por el Espíritu Santo, todos vamos a andar en armonía, todos vamos a andar en victoria, todos vamos a avanzar y hacer que el reino de Dios se extienda al norte, al sur, al este y al oeste en el poder del Espíritu, porque somos un solo cuerpo y Jesucristo la cabeza. Entonces yo no puedo decirle a la oreja, no te quiero ahí, te voy a poner en una rodilla. Pero si cada uno de nosotros, viviendo la vida espiritual, aceptamos un lugar que el Espíritu Santo nos ha puesto nosotros en el cuerpo de Cristo, porque ese es el problema, que a veces no aceptamos el lugar. Y no aceptar el lugar es que usted le pase por encima a cualquier palabra revelada por Dios. Hay cosas que son difíciles en la Biblia de hacer, gloria al Señor, y yo no dejo de reconocerlo, porque amar a un enemigo, nadie lo ama en la carne. Y de que nacimos somos totalmente antagónicos. Me dice y te digo. Tú nomás tienes que mirar a los muchachos. Mira a Justin. ¿Tiene hambre? O hasta el más chiquitico. Y la boca. Ya soberbia. Desde que nacen hay soberbia. Gloria al Señor. No le dé la leche para que tú veas tiempo. No te deja dormir en toda la noche. Esa es su forma. Ahí está la naturaleza caída. Gloria al Señor, porque somos así. Hay cosas que el Señor nos pide que es difícil de nosotros poder llevar a cabo. Gloria al nombre de Jesús. pero nosotros viviendo en el Espíritu sí lo podemos. ¿Acaso el apóstol Pablo era un hombre diferente a nosotros? Sin embargo, él por el Espíritu declaró: todo lo puedo en Cristo, no con Cristo, en Cristo que me fortalece. Pablo nació de nuevo. Pero ya yo le digo a usted que el mismo apóstol Pablo, gloria al Señor, cuando escribió ahí Romanos capítulo 6, mire lo que él declaró en Romanos capítulo 6. ¿Ya están ahí? Verso 3. Y lee para adelante, de ahí para adelante conmigo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué tipo de vida tú andas? No me lo diga a mí, que yo no soy chismoso ni quiero saberlo. Habla con el Espíritu Santo. Porque si fuimos, ahí está la cosa. Porque si fuimos, parece que todos no hemos ido, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiéndolo, imaginándonos, tal vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está bueno. Y si morimos con Cristo, parece que no todos mueren. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Así también vosotros. Considerado muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No con Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, deseo desordenado de la carne, depravación, porque en la carne está todo eso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya esto lo hemos leído anteriormente, pero Dios me dijo: yo quiero que tú hoy vuelvas a decir esto. No hay justificación para que un cristiano viva en pecado. Usted no falla, pastor, de vez en cuando, pero hoy fallo menos que antes, porque he crecido. Es natural que Justin se caiga. Pero si tú ves a Justin cayéndose a los 15 años como se cae ahora, hay que llevarlo al médico, tiene un problema. Gloria al Señor. Si Dios da el crecimiento y usted se alimenta debidamente como debe alimentarse, y usted entiende que cuando sepultaron a Jesucristo allí en la cruz, su viejo hombre fue también colocado allí con todos los pecados, todas las maldiciones. En la mente de Dios, tú fuiste puesto también allí, junto con Cristo. Cuando Cristo resucitó, en la mente de Dios Padre, tú resucitaste. Quiere decir que sería Dios un dictador si te pidiera que no pecara, sabiendo Él que tú no puedes hacerlo. Dios jamás te pedirá algo que tú hagas, que Él sepa que tú no puedes hacerlo. Pero si Él te dice claramente aquí: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es porque hay algo dentro de ti que te da la energía, el poder, la capacidad, la sabiduría necesaria para usted resistir las tentaciones del diablo Y algo muy importante, que si estás lleno del Espíritu, tu naturaleza pecaminosa quedó inactiva. Entonces, al tu naturaleza pecaminosa quedar inactiva, ahora tus miembros están aptos para ser utilizados por el Espíritu Santo como instrumento de justicia. Pero ya yo le enseñé a ustedes que la carne nuestra es neutral. Si no eres lleno del Espíritu, tu carne va a ser utilizado como instrumento de iniquidad. ¿Por qué razón? Porque al no estar lleno del Espíritu, tu naturaleza pecaminosa se va a levantar y va a usar tus miembros como instrumento de iniquidad. Entonces, es una responsabilidad tuya como hijo de Dios, hija de Dios, como iglesia, ser lleno del Espíritu Santo. Y creer que naciste de nuevo. Porque hay otra cosa. Las personas que no dominan esto del nuevo nacimiento, cuando pasan un tiempo en la iglesia, hasta dudan que han nacido de nuevo porque se ven pecando igual. Porque es que no saben. Gloria al Señor. Yo mismo no lo entendí al principio. Me convierto en 83, salgo de la cárcel, empiezo a ir a la iglesia bautista y no me enseñaban nada. Oye, es esto, esto otro, esto otro. Y yo de buen corazón quería hacer las cosas, pero no podía. Gloria al Señor. Y las quería hacer. Y me las proponía hacerlas. Tengo que vivir en santidad. Pero las hormonas, imagínense, han pasado años. Estaba en aquellos tiempos revuelta las hormonas como joven al fin. Por eso yo entiendo a la juventud. No me enseñaban cómo era esto. Gloria al Señor. Ah, pero cuando entendí las palabras del Señor en la Biblia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Yo estoy justificado, santificado y glorificado. ¿No lo dice ahí? Justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación, que es el último. Pero todavía la carne no se glorifica, el pellejo no se glorifica, si no es por obra y gracia de Dios. Aunque el hombre interior se rejuvenece, cada día el exterior se va envejeciendo. Nos vamos gastando exteriormente. Pero ¿qué le importa a Dios? ¿Más el hombre exterior o él el interior? ¿Quién es el que va al cielo? El interior. ¿Por quién murió Cristo? Por el interior. ¿Cuándo fue creada en la mente de Dios el proceso de redención? Antes de la fundación del universo. La doctrina, acuérdense de eso, me enseñó a ustedes, más vieja que existe en la Biblia. Y sobre esa doctrina hay que poner las demás. Es la doctrina de la redención. En primera de Pedro capítulo 1, él lo dice allí claramente. Fue ideada por Dios antes que él hiciera el universo. Porque él sabía que Lucifer iba a fallar y que iba a arrastrar la tercera parte de los ángeles. Él sabía que Adán y Eva iban a fallar también. Preparó todo eso desde entonces. Pero cuando él ideó todo eso, ya él en su mente nos veía a nosotros santificados. Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú crees que te pase a ti si tú no andas en el Espíritu, no eres lleno del Espíritu, y vienes a los días o a los meses o al año de verte convertido a Cristo, que naciste de nuevo, viene el diablo y te empieza a meter mentiras? Porque vas a fallar y te va a acusar. Si tú le aceptas una acusación al diablo, estás perdiendo todos los derechos que tú tienes como hijo de Dios. Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los hijos de Dios. A los santificados por Dios. Si Dios es quien justifica. Entonces, si tú le aceptas al diablo una mentira, porque acuérdate que es el padre de toda mentira, y él va a aprovecharse de tu debilidad, número uno, de tu ignorancia, número dos, de estas dos cosas se va a aprovechar él para venirte, hacerte creer que tú sigues siendo la misma persona que eras antes y que no puedes salir del hueco ese. Y al mucho le meten en la cabeza que esto es una mentira. Porque hay un proceso dentro de este camino. El proceso donde Dios te convence a través de su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya después que tú estás convencido, Jesús no te coge por el cuello y te dice, sígueme. Él te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que es la cruz? Cargue su cruz cada día. Niégate primero. Ya tú no vas a caminar más de acuerdo a tu experiencia que tuviste. Porque yo estaba hablando con personas mayores que ellos me han dicho que han venido nuevos al evangelio. Usted no puede tener más experiencia que yo. Yo no sé lo que tú sabes, pero yo sí sé lo que yo sé y yo conozco la verdad. Yo no vivo un evangelio por experiencia, porque donde tú encontraste a Dios ayer no lo vas a encontrar hoy. Ya empezando por eso, Él hace nuevo todas las cosas. Entonces esto no es por edad, esto es por la comunión que tú hayas tenido con Él, por revelación que tú hayas tenido con Él. Es el andar con Él. Si te niegas y carga la cruz, en otras palabras, le da en tu vida el valor a la cruz aquella. Cárgala cada día. Dale el valor cada día. ¿Qué hizo Él en la cruz? Y en agradecimiento a eso que Él hizo en la cruz, yo voy a caminar rumbo a la dirección de Él, no rumbo a la dirección mía. Ya yo no voy a pensar como pensaba antes. Yo voy ahora a pensar como piensa Dios. Porque ya me voy a dejar de ser yo para que sea Él a través de mí. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Esa es la vida victoriosa. Y sabe una cosa, mi hermano, que el diablo sabe quién camina así, quién no camina así. ¿Cómo? Bueno, mire para acá, si lo sabe o no lo sabe. Casualmente estaba hablando yo de esto anoche en los callos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está bueno hacer ejercicio, mantenerse uno, pasar en... Yo hago ejercicio cuando puedo. Gloria al Señor. Pero de nada te vale hacer mucho ejercicio y no hacer ejercicios espirituales. Porque tú jamás en la vida le ganarás la pelea al diablo en la carne. El diablo, méteselo en la cabeza, es más poderoso que el hombre cuando el hombre anda en la carne. Ahora, si usted tiene el poder de Dios, usted está lleno de Dios, no dice más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tú tienes la responsabilidad de hacer ciertos ejercicios espirituales. Que tienes que hacerlo porque te va a llegar el día en que ese tipo va a venir contra ti. Hay iglesias donde no mencionan al diablo. Yo he ido a predicar a esos lugares. El diablo. Oye, pastor, cuando se acaba la predicación, me le están metiendo miedo a la gente. Por eso tiene la iglesia como la tienes. ¿Para qué Dios me manda a ponerme una armadura? ¿Para meterme en una caja de cristal? ¿O para salir a pelear? Porque está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos al Señor el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra la acechanza del diablo. No es la suegra, no es el vecino, no es el patrón de tu trabajo, no es tu marido insoportable ni la tipa que no se quiere convertir. Hay un tipo que es el padre de la mentira. Y si tú no estás de verdad puesto con toda la armadura de Dios, te veo muy mal, porque el día malo va a llegar. Mire lo que dice ahí, en el 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. No parte de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. De que te va a llegar, te va a llegar. Pero el Señor no lo hizo todo en la cruz. Pero te está mandando a ponerte una armadura, no un babero y un pomito de leche. La guerra es fuerte. Y mire para afuera, mire la noticia. El apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, en el primer capítulo, te habla claramente que todas las cosas visibles te dan respuesta de lo que está ocurriendo en el área, en el ámbito invisible. Y nuestra guerra es espiritual. Gloria al Señor. Oh, Padre, Señor, si no se convierte Robertico, pártale una pata, llévatelo. Así orábamos antes cuando estábamos en la religión. Ahora no. Ah, Señor, cámbialo. Cambia, Robertico. Pero entonces tú como mujer vas a emplear las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué armas son esas? Todo lo contrario a lo que tú decías antes. Ahora, si eres la mujer que está convertida y el tipo no se ha convertido, es imposible. Dice el apóstol Pedro: predica en silencio, no lo sermonees con tu testimonio. Entonces, cuando tú te muerdes la lengua, aquí no hay mujer así, pero cuando te muerdes la lengua y dobla rodilla y empiezas a ayunar y a decirle a ese demonio, tal vez que tenga el tipo de lujuria, de lascivia, de no sé, de perversión, suéltalo en el nombre de Jesucristo, y le hace la guerra al que está atrás del tipo, cuando menos te lo pienses, el tipo está en la iglesia cantando aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le pasó a Robertico? Nada, que pagaste el precio, cachita. Pagaste el precio como Dios te manda pagarlo. Gloria al Señor. Te quitaste la bata casa que tenía y te pusiste la armadura de Dios. Así también el hombre. Gloria al Señor. Mire cómo está el sistema. Mire el problema que estamos pasando en los Estados Unidos. La bolsa de valores se viene abajo. Pero ¿de qué te asombra si lo dice ahí claramente? Que todas estas cosas las llevamos a ver en los últimos tiempos. Nada se va a arreglar para el mundo. Búscame un versículo en la Biblia donde me diga que algo se va a arreglar para este mundo. Uno nada más, búscame. Para, a ver, para que me convenza. Porque las profecías las he estudiado de punta a cabo y no encuentro un versículo que me diga que este mundo tiene arreglo. Ah, sí, cuando venga Cristo con nosotros es para el milenio. Ah, esa batalla del Armagedón, yo no me la voy a perder. Yo vengo con el Rey de Reyes. Gloria al Señor, y acabaremos con ese mundo impío. ¿Cuándo dicen amén? Pero primeramente tienes que ir en el rapto. O si te manda a buscar el momento del Señor, trata que te haya haciendo lo que te mandó a hacer, porque bienaventurado su siervo, que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que le mandó a hacer. Gloria al Señor. El pastor Koch, una de las cosas que me estaba diciendo, que casualmente hoy estuvimos hablando con él, es este, de que él quiere moverme como evangelista. Pero le dije, yo me muevo, pero sin desatender mi trabajo. Porque como apóstol, Dios, cuando llama uno al apostolado, lo mueve en los cinco ministerios. Porque siempre era punta de lanza, ¿no es así, pastor? Pero tú tienes que saber en el tiempo que tú estás viviendo. Tú no te puedes salir del tiempo de Dios, del Cairo de Dios, no te puedes salir para vivir tu crono, porque estás embarcado. Gloria al Señor. Entonces somos poderosos cuando entramos en el plan de Dios. Si tú entras en el plan de Dios y no tratas de meter a Dios en tu plan, entonces ya tú estás preparado para la guerra, porque te has puesto toda la armadura de Dios. Estás cubierto por el poder de Dios. Es poder por dentro y poder por fuera. Nada podrá contra ti, porque es más grande que está en ti que está en el mundo. Gloria al Señor. Yo le voy a decir una cosa. Una armadura por sí sola no funciona. Ahora usted se quita la ropa, hermana, donde es la casa. Y, no la, y la puede tirar un rincón ahí, se hace un brollo, ¿no es así? Pero no, yo sé, tú las ordenas. Yo sé, yo, porque se te ve la cara que eres ordenada. Pero un decir, usted me ve un vestido, lo que quiero decir ahora, Y están viendo la forma de mi cuerpo. Pero si yo me quito tu vestido y lo tiro, va a mantener la forma del cuerpo. Entonces, el punto que quiero llevarlo es, dígame si una armadura sola puede funcionar. No puede funcionar. Tiene que estar la armadura puesta en su cuerpo para que funcione. Gloria al Señor. Entonces, cuando la armadura ya usted se la pone y camina en el poder de Dios, ya usted está apto para la conquista de las bendiciones que dice el Señor que tenemos en los lugares celestiales. Porque el problema de todo esto es que las personas se piensan, mi querido pastor, que las bendiciones caen del cielo así sin pagar el precio. No, porque ya Jesucristo pagó el precio. ¿Sí? Vamos a ver. Te voy a decir un verso que te lo conoce. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo un sacrificio vivo. Pero, pastor, ¿y el sacrificio de Cristo? ¿Y el tuyo? ¿Eh? Muy fuerte. ¿Por qué usa esta analogía de sacrificio vivo? Yo se lo voy a explicar, sobre todo a Adrián, que es nuevo. Cuando la ley de Moisés llevaban el becerro, el macho cabrio, al altar de sacrificio, pero lo mataban. Y el tipo estaba muerto. Ese animal no se podía mover. Estaba muerto. Un animal muerto no se puede mover. Ahora, nosotros, dice el Señor, que nos presentemos un sacrificio vivo. Quiere decir que tú te puedes mover si te da la gana. Es una actitud voluntaria. En sacrificio vivo. Dice aquí, así, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Que presente tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Estas manos antes podían tocar 5 o 6 mujeres. Ahora no puede tocar una. A mi mujer. Antes mis ojos podían mirar lo que le daba la gana. Ya no. Es más, que yo me siento frente al televisor, ¿no? Y a veces salen cosas un poco duras y rápidamente le digo, Señor, ¿estás ahí? Déjame cambiar. Sí, porque hay que preguntarle, ¿el Señor estará mirando conmigo lo que estoy mirando yo? Ya mis ojos no son míos. Lo lee el Señor. Es como el tipo que era un enfermo al juego, a los dados, pero se convirtió a Cristo. Entonces los viejos amigos son así. Te caen arriba y tú crees que son amigos tuyos. No son amigos tuyos nada. El espíritu que está en ellos es el espíritu del mundo. El que no tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu del mundo y es el espíritu de Satanás. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, Manolito, a jugar. Y dice Manolito, yo no puedo jugar. No tengo mano. Te volviste loco lo que estás yendo a la iglesia. Esa iglesia, ministerio de la voz de Cristo para el mundo. El escandaloso ese apóstol González. De que estás yendo ahí, estás convirtiéndote en un fanático. No tengo mano, no puedo jugar. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es locura. Claro, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, lo que hemos creído, es poder de Dios. No tengo mano, son de Cristo. Se las di a Cristo, las aparté para Cristo. Así es todo nuestro cuerpo. Y mentira, que tú no vas a apartarte para Cristo con tu propia fuerza. Porque ya tuviste que para eso tienes que fortalecerte en el Señor. Para que Él sea quien te lleve. Tú lo que vas a tomar es una determinación voluntaria. Voluntaria. Y cuando tú das el primer paso voluntariamente, porque querer es poder, entonces el Señor te da la unción necesaria para que te mantengas en el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, Adrián, es donde caen todas las bendiciones. Porque mucha gente no entiende estas palabras de Pablo. Fíjate, por las misericordias de Dios, que presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto, mira, con razonamiento. Yo no soy un fanático, como muchas personas piensan que yo soy un fanático. El fanático es el que cree ciegamente en algo, ¿no? Si yo, en quien creo es en la luz. Jesús no es la luz. Me iluminó mi vida. Sé en quién he creído. Sé hacia dónde voy. Así dijo Pablo, así lo digo yo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Sé en quién he creído y sé hacia dónde voy. No tengo nada que perder aquí. Todo lo mío está arriba, no está abajo. Porque aquí todo será removible. Gloria al Señor. Todo pasará, dijo el Señor. Mas mi palabra permanecerá. Entonces, cuando tú haces así, y te presentas allí, las misericordias empiezan a caer. Y junto con las misericordias de Dios, viene algo que se llama la revelación de Dios. Cada vez yo le digo a alguien, el Espíritu Santo me dijo, le he dicho mucha gente, me dijo. Me miren así. Yo le he dicho a ustedes la historia de cuando yo trabajé en el hospital de Cuba, en el área de psiquiatría, que la jefa de la sala me decía que yo tenía esquizofrenia. Está oyendo voces. No, yo no oigo voces, yo oigo una voz nada más, la del Espíritu Santo de Dios. Sí, porque como tú dices, oh, el Espíritu Santo me dijo, todavía hay gente que te miran así, como si Él no hablara, ¿eh? Y Jesucristo dijo que Él nos enseñará todas las cosas. Él repetirá las cosas que Él dijo cuando estaba aquí en la tierra. Él nos guiará al conocimiento de toda la verdad. Hermano, ¿es una persona o no es una persona? Entonces, si es una persona, tiene que hablar. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es el que te capacita a ti para que tú puedas hacer eso? Esa persona. Es decir, que tenemos que depender de él. Entonces, mira. Dice en el 2. No os conforméis a este siglo o a este tiempo, como usted quiera decirle, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo voy a decir en cubano, en hondureño, en guatemalteco, en venezolano, a ver si me entienden, en puertorriqueño, en argentino. Mira, escucha bien, no te conformes, al mover de la moda, para que me entiendas, a las cosas que hacen la gente del mundo, sino transforma tu pensamiento, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te dije ahorita que el que trae la revelación, la epinoxis, es Dios. Que puedes leer cualquier cosa en la Biblia. Y si no, esa palabra escrita no le da vida. El Espíritu Santo es como una semilla que tú cojas, que no sirva. Ya la semilla te seca y la planta en la tierra, no crece, la mata. Así mismo la palabra de Dios. Yo le he predicado cura. Oh, tantos años de estudio. Bueno, vamos a hablar ahora de las revelaciones. No saben. Hasta te dicen, no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Usted nunca ha hablado con un católico de verdad. Te lo dicen, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, para mí sí todo es palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo. Así que allá usted si no lo cree. No conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, para que tú compruebes que la voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. Quiere decir que todo perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De arriba. Entonces yo tengo que buscar la revelación de Dios ¿dónde? En el altar del sacrificio, voluntariamente. No porque el pastor me esté empujando, o el diácono, o porque quiere quedar bien con los hermanos de la iglesia. No, yo voluntariamente. A veces corremos para donde están las grandes campañas. Acuérdense, yo soy de ustedes, yo no estoy en contra de eso. Pues yo también he trabajado como evangelista, gloria al Señor. No estoy contra eso. Yo lo que digo es que si tú eres un cristiano fiel, estás en una iglesia, y llega ahora el hermano Benihín, a Oran Ball, un ejemplo, y tú llevas ya 15 años en el evangelio, voy a correr para allá para buscar el milagro. Si tú llevas 15 años en el evangelio, para el evangelista, ¿para qué yo lo usa? Para alcanzar las almas que no han alcanzado Cristo, que no han recibido Cristo. Esa es la obra del evangelista, alcanzar a los no convertidos. Gloria al Señor. Y lógicamente, Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Está bien, pero Jesucristo me enseñó a mí, y aprende de esto, no sé por qué te lo digo a ti, tráncate en tu aposento, en los secretos de tu aposento, ahí, a solas con Dios. Pídele a Dios todo lo que tú quieras, ayuno y oración. Y todo lo que tú le pides allí en los secretos a Dios, lo dijo Jesucristo, te lo recompensará en público. A mí me sanó de un cáncer en la piel. Y no fue una campaña, fue él directamente. Gloria al Señor. Para el que cree, todo es posible. ¿Eh? Pero usted tiene que, mire, presentarse al altar del sacrificio voluntariamente, y todo lo que tú necesites, todo lo que tú necesitas, Él se comprometió a suplírtelo. Él suplirá todas nuestras necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Continuaremos esto próximamente. Gloria al Señor. Esta noche vamos a adorar al Señor unos instantes. Vamos a poner a declarar la santidad de Dios. Y yo sé positivamente, hermano, que hay cosas que todavía están estorbando para comprobar la buena, santa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces decimos, no dejo esto, porque si dejo esto, voy a perder esto. Jamás con Dios tú vas a perder nada. Con Dios no se pierde nada. Todo se gana. Todo se gana. Y si todavía hay algo que te ha frenado, que no te ha dejado presentarte voluntariamente, espíritu, alma y cuerpo, allí frente al altar del sacrificio, en esa actitud que pide Él, hazlo esta noche. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque hay cosas que me han frenado el llegar hasta allí. Pero tú me quieres allí sacrificado en una forma voluntaria, no porque no me queda remedio. Porque lo más malo es, hermano, tener que buscar a Dios en la angustia. Porque Él lo dice: en angustia todo el mundo me va a buscar. No, ahora Él quiere darte lo mejor. Cierra tus ojos, analiza dentro de ti dónde ha estado aquella atadura, aquel encadenamiento, aquello que no te ha dejado subir ahí al altar del sacrificio. Y entrégaselo tú y Él. Habla ahí con Él. Señor, te lo entrego. Yo no puedo dejar esto, pero reconozco que tengo esta atadura en mi vida. Te lo entrego. Te lo entrego. Dale a Él la autoridad de Él coger lo que a ti te molesta, para tener una buena comunión con Él. Cuando tú le dices: Señor, reconozco esto en mí y te lo entrego a ti, Él lo dijo: ven a mí todo lo que esté encargado y trabajado, yo lo haré descansar. Tú vas a ver cómo esa carga se rompe esta noche. Cierra tus ojos y anhela estar delante de su misma presencia. Quiero entrar a tu lugar. Dios, aleluya. Deja que el Espíritu Santo trate contigo. Dile: contemplar y contemplar tu hermosura. Te quiero adorar ante tu altar. Dile con mis labios, y con mis labios quiero proclamar que tú eres santo, tú eres digno. Con mi corazón proclamaré que tú eres santo. Proclama su santidad. Oh Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, mi Dios, que todo aquello, Dios mío, que todavía te ha atado a algo, Dios mío, que no lo deja crecer, no lo deja avanzar, no lo deja permanecer ante ti, Dios mío, esta noche derrame tu misericordia y tu unción que pudre todo yugo. Dios mío, pudra lo que tenga que pudrir en la vida de mis hermanos, Señor. Tú eres santo. Porque está declarado que la unción pudrirá el yugo. No lo romperá, lo pudrirá, lo desaparecerá. Porque tú eres el Dios que hace todas las cosas nuevas. Y yo te pido cosas nuevas que haga esta noche en medio de tu pueblo, mi Dios. Oh, Rakibaso Alaya. Oh, aleluya. Oh, yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Hay cosas que se van a romper esta noche. Se van a romper en el nombre de Jesucristo. Porque Él vive, está vivo. Aleluya. Oh, sacababa. Y rabandarabasicaba. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Yo no conozco a mi hermana, Señor. Yo no sé quién es ella, pero tú sí la conoces. Conoce sus problemas. Sabe dónde están, Señor, sus cargas. Y tú dijiste, vení a mí todo lo que te he encargado y trabajado. Tú nos mandaste a poner las manos, Señor, sobre los enfermos. Y dijiste que sanaría. Y hay enfermedades del alma, emocionales, psíquicas. Y tú como médico divino, Señor, eres todopoderoso para operar en esas áreas donde el hombre no puede operar. Y yo estoy aquí en obediencia ahora delante de ti, poniendo las manos sobre tu sierva, sobre tu hija, Señor. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que la unción tuya descienda sobre ella ahora, rompiendo, Señor, pudriendo todo yugo, Señor. Oh, Rakiba Sonda la Rabanza. Declaramos hoy. Oh, Rababababababa y sí. Y Rabacanda la Rabanza. Levantamos hoy. Quebranto toda maldición. Toda maldición hereditaria. Toda maldición de los antepasados. Las quebranto en el nombre de Jesús. Y te ordeno, espíritu de engaño, ahora que te apartes de ella. Suelta su vida ahora. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Satanás, cancelo todo ataque tuyo contra esta hija de Dios. Lo cancelo. Desato sobre ella liberación. Desato sanidad. Porque escrito está, por las llagas, las llagas de Cristo somos sanados. Ahí recibe la bendición. Recíbela. Recíbela. Recíbela. Recíbela. Tu vida será diferente. Empezarás a caminar a la altura. Hay cosas nuevas para ti, dice el Señor. Y la verás. Cosas que no te has imaginado. Cosas que no has visto. Por la hermosura de están preparadas. Oh, Rakiba Sonda la Rabanza. Y Kabaisi. Oh, Kandabasi. Oh, Rabababa Rabakiba So. Urrabaki bandarabase, y cabay sonda la rabanza, cabababababaisi, y rabandarabacabaisi. Hoy yo veo una flor nueva que está brotando, una flor nueva que está brotando. Hay un nuevo brote en tu vida, hay un nuevo horizonte para ti, hay nuevos caminos para ti, hay un cambio que te alcanzará. Oh, sacaba, y sí. Declaramos. Levántate y resplandece. Porque tu luz ha llegado y así te escrito. Declaramos tu. Levántate y resplandece. Porque hoy ha llegado tu luz. Ahí recibe. Recibe, recibe la bendición. Recibe la bendición. Ventanas se han abierto en el cielo sobre tu vida. Recibe la bendición, recíbela. Recíbela, recíbela, recíbela, recíbela. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Oh, sacaba, baba. Sacaba y sí. Escrito está, la paz os doy y la paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Ay, recibe la paz del Señor. Recíbela. Recíbela. Oh, gloria a Dios.